No, estoy feliz y toda mi gente está súper feliz. Yo confiaba en mi alcaldesa, de verdad. Ella siempre ha estado con nosotros. Sí, estaba desmotivada porque veía poca preocupación de otras autoridades, pero no, bien. No, ahora estamos como más tranquilos. Igual, bueno, entre comillas más tranquilos, pero ya estamos, como te dijera yo, un poco preocupados de que no nos va a faltar el agua, sobre todo a los niños. En la escuela, en los consultorios, que estábamos más preocupados. Pero no, bien, todo bien. Feliz, feliz, feliz.